¿a quién le piden servicios básicos? Bueno, quisiéramos expresar a la opinión pública, a nombre de las más de 50 urbanizaciones que comprende el valeroso Distrito 9 de Achocaya, que este 7 de diciembre estamos saliendo a un paro cívico en la doble vía La Paz-Oruro, porque nuestras autoridades, tanto del gobierno municipal, gobernación y del gobierno central, no nos hacen caso, ¿no? En el derecho, como es un derecho humano, que está también en la Constitución del Estado Plurinacional, como es el acceso al agua, los servicios básicos. En más de 10 años hemos ido aguantando la falta de voluntad política de nuestras autoridades. Vuélvase mañana, vuélvase pasado, cuando vamos al municipio, el alcalde nos dice no hay plata para la elaboración del proyecto. Cuando vamos a EPSAS, vamos al Ministerio de Medio Ambiente, nos dicen es competencia del municipio, según la ley marco de autonomías. Entre instituciones se están echando la pelotita entre una y otra, ¿no? Y lamentablemente tenemos que seguir aguantando, vivir en condiciones bien lamentables. El agua que consumimos es agua de pozo, es agua de la cisterna, de dudosa procedencia. Agua turbia llega a nuestras casas, ¿no? Y producto de esa situación, nuestros hijos se van enfermando permanentemente. Sufren de infecciones diarreicas. Y para cuando vamos a una consulta médica, ni siquiera en el Distrito 9 no contamos con una posta de salud o un hospital. Tenemos que venir hasta el Alto. Y en el recorrido al Alto, nuestros abuelos pierden la vida. Y nos preguntamos, ¿dónde queda ese derecho humano? Bueno, ¿no? ¿En tal sentido se van a movilizar cuándo? Nos estamos movilizando el próximo 7 de diciembre, lunes 7 de diciembre, de esta gestión, en la carretera doble vía La Paz-Oruro, para hacer conocer a la opinión pública de que estamos transmitiendo el sentir de ese vecino de base que día a día padece las necesidades básicas, como es agua. El agua es salud, el agua es vida, pero lamentablemente en el Distrito 9 no tenemos ese líquido elemento vital, ¿no? ¿Cuántos vecinos son afectados hoy día que no tienen los servicios básicos? El Distrito 9 de Achocaya está creciendo aceleradamente en términos demográficos. El municipio de La Paz ya ha crecido, no tiene espacio para crecer urbanísticamente. El municipio del Alto, lo propio, en términos de desarrollo urbano, ya ha crecido. Y el crecimiento poblacional del departamento de La Paz se expresa en el crecimiento poblacional del Distrito 9. Somos más de 50 urbanizaciones, somos más de 5.000 habitantes. Y estamos creciendo aceleradamente. Y así también crecen nuestras necesidades, ¿no? Es como un niño que recién ha nacido, que exige, ¿no?, el derecho a vivir en condiciones dignas, ¿no? ¿Cuál es su número telefónico? Mi nombre es Ramiro Laura, soy el presidente del Consejo de Presidentes de Juntas Vecinales del valeroso Distrito 9 de Achocaya. ¿Su número telefónico? Es el 737-18-021. La burocracia de la alcaldía de Achocaya, compañeros. Gracias, don Ramiro. Don Ramiro, el paro cívico está confirmado para este lunes. Don Ramiro, ¿qué han determinado, don Ramiro? El magno ampliado extraordinario del Consejo de Presidentes de las Juntas Vecinales del pueblo del Distrito 9 de Achocaya ha determinado el pasado 26 de octubre salir a un paro cívico este próximo lunes 7 de diciembre con movilización en la doble vía La Paz-Oruro. Tenemos que salir a las calles porque nuestras autoridades no nos escuchan. Tenemos que salir a las calles porque nuestros hijos se enferman, porque consumimos agua de cisterna, agua de pozo, agua de lluvia, ¿no? Sin certificado de calidad. Y gastamos al mes hasta 200 bolivianos, lo cual es un atentado a la humilde economía de nuestros vecinos. Queremos vivir en condiciones dignas, queremos vivir con agua. Es en ese sentido que este próximo 7 de diciembre los vecinos de base nos exigen salir a las calles para hacer conocer a la opinión pública de que ya no podemos seguir aguantando. Lamentablemente nuestras autoridades no nos escuchan en esa demanda del agua potable. Entre instituciones se van echando la pelotita. El municipio de Achocaya dice que no tiene recursos económicos para elaborar el proyecto. Y cuando vamos al ministerio o vamos a EPSAS, nos dicen que es competencia del municipio, ¿no? Entonces, nosotros seguimos postergados, seguimos aguantando las cantaletas de nuestras autoridades y lamentablemente nos toca salir a las calles para hacer conocer de que queremos vivir dignamente en el Distrito 9 de Achocaya, ¿no? Don Ramiro, hay una situación preocupante, el tema de agua. No hay en ese sector, don Ramiro. nuestras autoridades públicas permanentemente vienen poniendo pretextos, ¿no? Están colocando pretextos, dicen, no tienen planimetrías, pero en el distrito 9 de Achucayá contamos legalmente, estamos legalmente establecidos, tenemos planimetría, tenemos toda nuestra documentación al día, pero lamentablemente no hay voluntad acá para elaborar el proyecto, ¿no? Dicen que no hay agua, pero demuéstrenos los estudios, ¿no? No hay tampoco ningún estudio que señale que en el distrito 9 haya aguas subterráneas. Entonces, acá no hay un proyecto. El distrito 9 en concreto no tiene un proyecto de agua potable para su abastecimiento. Y es competencia de nuestras autoridades esa función de elaborar el proyecto, ¿no? Nosotros como distrito 9 hacemos conocer la demanda legítima de este distrito, pero lamentablemente nuestras autoridades no están poniendo la voluntad para elaborar el proyecto, ¿no? Entonces, compañeros, ¿qué exigimos? Queremos que a la brevedad posible nuestras autoridades gestionen este proyecto, ¿no? ¿Cuánta de población tiene este sector? Somos más de 5.000 habitantes, estamos creciendo aceleradamente. El distrito 9 de Achucayá está expresando un crecimiento acelerado porque el municipio del Alto, el municipio de La Paz ya han crecido. Y el crecimiento poblacional del departamento de La Paz se refleja en el distrito 9 de Achucayá. Estamos creciendo a un ritmo acelerado en el cual las poblaciones se van asentando, así también se van asentando actividades industriales, sin ningún orden y mucho menos también sin mínimamente los servicios básicos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas en salud se han presentado? El agua es una de las demandas prioritarias en nuestro pliego petitorio. Después del agua estamos demandando alcantarillado, el gas domiciliario. Estamos demandando educación. Como Distrito 9 tenemos una sola unidad educativa, ¿no? Entonces, también en tema del derecho a la educación, estamos postergados también. Queremos también que las unidades educativas lleguen también a las diferentes urbanizaciones. En el tema de salud, gracias al agua que consumimos, agua de pozo, agua de cisterna, agua de lluvia, nuestros hijos se van enfermando. Tienen infecciones diarreicas, nuestros abuelos se van enfermando. Y cuando vamos a consultar a un médico, buscamos un centro de salud en el distrito, no hay un hospital. Tenemos que venir aquí al municipio del Alto. Y hasta en el tramo, hasta venir aquí al Alto, nuestros abuelos van perdiendo la vida. Y nos preguntamos si el agua es un derecho, la educación es un derecho, la salud es un derecho, ¿por qué en el distrito en el distrito 9 de Achucayá carecemos de estos servicios, ¿no? Yo creo que tenemos que romper lo que es la discriminación. Acá estamos diciendo las juntas vecinales, basta la discriminación. Si el agua es un derecho, ¿por qué el agua en el distrito 9 es objeto de lucro? Gastamos hasta 200 bolivianos por mes en cada familia, lo cual es un atentado a la humilde economía de nuestros vecinos, ¿no? Ya han agotado todas las vías con el alcalde para ir ya con último no al bloqueo. Hemos agotado reuniones, audiencias, compromisos. Quiero hacer conocer a la opinión pública de que con el señor alcalde, el ingeniero Damason Hinaja, el alcalde de Achucayá, hemos suscrito un convenio el pasado 26 de septiembre, en el cual el señor alcalde se ha comprometido de cara a las juntas vecinales gestionar el proyecto con el Ministerio de Medio Ambiente, con EPSAS. Sin embargo, a la fecha han pasado ya más de 2 meses, no hay resultado alguno y nos obligan a salir a las calles. El voto resolutivo que hemos sacado es el 26 de octubre. Hemos continuado agotando las vías en el Ministerio, en EPSAS. Hemos hecho diferentes inspecciones a lo que es el distrito 9, pero lamentablemente no hay una respuesta concreta, objetiva, de solución a la demanda de agua potable para el distrito 9 de Achucayá. Muy bien. Hermano Ramiro, todos los vecinos, vecinas han salido hoy. Entonces la exigencia es el tema de agua. Hasta el momento no hay un proyecto a diseño final. Los vecinos están sufriendo por la constante falta de agua. ¿Qué le podemos decir a las autoridades, don Ramiro? Bueno, pues les pedimos que se den un baño de humildad, ¿no? Yo creo que hay un mandato bien claro que se ha establecido como principio, es el de servir al pueblo, no servirse del pueblo, ¿no? Entonces, lamentablemente, nuestras autoridades hacen oídos sordos, se hacen de la vista ciega y no quieren escuchar la necesidad del pueblo del sitio 9, que exige atención del derecho humano y constitucional al agua, ¿no? Queremos vivir dignamente. Ya no queremos seguir tomando agua de pozo, agua de chorrera o agua de lluvia. No, ya no queremos que nuestros hijos se sigan enfermando de infecciones diarreicas, ¿no? Muy bien, ese fue el diálogo sostenido con Ramiro Laura, presidente del Consejo de Juntas Vecinales del Distrito 9 de Achucaya, que este lunes están saliendo en una marcha hacia y un bloqueo, ¿no?, en la doble vía La Paz a Oruro.